CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario, la Comisión de Educación del Senado sesionó en la sala Dardo Ortiz. La senadora del Frente Amplio, Carolina Cose, es una de sus integrantes. Habló sobre dos temas, uno vinculado a la problemática de que no se ha implementado con la velocidad correspondiente una ley aprobada el año pasado, que tiene que ver con la conformación de, sobre todo, una protección y una forma de dinamizar el teatro independiente. Lo otro tiene que ver con lo que ustedes ya han podido escuchar y vamos a estar repasando del ministro de Educación, Pablo da Silveira, que ha manifestado que no se le otorgaría a la Universidad de la República el 49% de incremento en el quinquenio, en los 5 años, que está solicitando por la situación de la crisis financiera a partir de la pandemia. Bueno, COSE considera que hay que hacer el máximo esfuerzo por llegar o a ese 49% o acercarse a partir justamente del papel que cumple la universidad y además dice en el marco de lo que es estas fechas que están muy vinculadas a un mártir estudiantil, concretamente a liberarse. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Cose. Esa fue una ley que en el periodo pasado se aprobó cerca del final de la administración y el motivo es que se logró un apoyo unánime de los partidos con representación parlamentaria en ese momento, lo cual creo que es muy bueno para el Uruguay porque es un apoyo unánime del Parlamento de la Cultura, espero que eso se siga manteniendo. Falta la reglamentación justamente porque se aprobó sobre el final del periodo y bueno, es muy importante los aportes que se puedan hacer por parte de estos colectivos para la reglamentación, que es lo que pone en funcionamiento una ley que en ese momento depende del Poder Ejecutivo. Hay un consejo que establece la ley, un consejo nacional, que bueno, ya están los nombramientos, porque eso se pidió en el periodo anterior sobre febrero, habría que ponerlo a andar, eso no es necesario que espere la reglamentación, y que incluso creo que puede ayudar a la reglamentación, porque es un ámbito donde participan todos los actores, valga la redundancia, del teatro independiente en todo el Uruguay, en el interior, en Montevideo. ¿Debería acelerarse este trámite? Es decir, ¿podría ser útil en este contexto? Yo creo que sí, que es útil porque además muchos trabajadores de la cultura están pasándola muy mal, muchas organizaciones del teatro independiente que es tan importante en Uruguay y es ejemplo a nivel mundial también, con mucho esfuerzo. Ahora tenemos la buena noticia de que se reabrieron salas, eso es muy bueno, pero yo creo que ponerle cabeza a la cultura es un eje fundamental de la civilización y de la sociedad, y más aún en pandemia, mucho más aún. Así que ojalá que se acelere y bueno, que con la sensibilidad adecuada se reglamente y se ponga, por lo menos se convoque el Consejo, que no se precisa reglamentación para eso. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento para reclamar esto? Bueno, esto que hicimos, recibirlos en la comisión, asegurarles que tienen las puertas abiertas de la comisión. Yo misma planteé, viendo la Asociación de Teatros del Interior, que la comisión tome como funcionamiento que si convoca gente del interior les dé la opción de participar a través vía Zoom o cualquier otra plataforma, porque a veces la gente no se puede trasladar, son 4 horas o 3 horas para ir, unas para ir, otras para volver, y bueno, lo van a evaluar en la comisión para que siempre estén las puertas abiertas. El ministro Silveira hacía referencia a la zona que va a ser muy difícil, por lo menos en ese tiempo, acceder a ese presupuesto que pide la UDELAR, ese aumento, ¿qué consideraciones puede hacer? Bueno, yo espero que ojalá el Poder Ejecutivo lo evalúe mejor, reflexione un poco más y cambie esa posición. Estamos hablando de la Universidad de la República. La Universidad de la República es el pulmón de la ciencia del Uruguay. Es el que durante 100 años ha generado el 99% de la investigación científica del Uruguay. Es quien ha generado las científicas y los científicos que ahora nos están respaldando en la pandemia. Los docentes en la Universidad de la República no tiene solo la función de la docencia. Es docencia, investigación, extensión. Eso hace que la docencia se enriquezca, porque el que está enseñando una clase no solo está transmitiendo, sino que tiene la obligación de tener una línea de investigación. O sea, tiene la obligación de adentrarse en las fronteras del conocimiento. ¿Y eso en qué se traduce en la vida nuestra? Bueno, Nosotros queremos mejores servicios, queremos mejores profesionales, queremos que se nos atienda mejor, que cada vez la calidad de vida sea mejor. Eso es la Universidad de la República. Estamos en una semana muy particular, es el aniversario de la muerte de Liberarse. Un estudiante que fue asesinado en una manifestación estudiantil que reclamaba por el precio del boleto, para tener más posibilidades de acceso a la universidad. Bueno, yo creo, ojalá el Poder Ejecutivo evalúe un poco mejor, porque no es por ahí por donde hay que cortar. Ahí tenían la palabra entonces de la senadora Carolina Cose. La Sociedad Uruguaya de Actores también estuvo presente en esta comisión por tanto la apertura de los teatros este pasado fin de semana y cómo les fue, y también por reclamar que de una vez por todas una ley que fue aprobada el año pasado con los votos de todos los partidos políticos, que es la ley del teatro independiente, sea finalmente reglamentada por este Poder Ejecutivo para ponerla en funcionamiento y de esa manera ayudar en tiempos de COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía Alicia Dogliotti, la presidenta del SUA. La reapertura realmente ha sido un fin de semana cargado de emociones. Se notaba la gente toda estaba como si estuvieran todos estrenando por primera vez. Fue la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso. Y hoy estamos acá nuevamente reunidos con la Comisión de Cultura, buscando que el Ministerio de Cultura nos responda en la medida de que fue aprobada nuestra ley de teatro independiente el año pasado, a fin de año, y que aún todavía no se ha reglamentado. Es importantísima la reglamentación de la ley para que el Consejo Honorario que la ley crea se ponga en funcionamiento y se estudie una forma de financiación del sector. El Consejo en realidad podría estar funcionando. El Consejo fue nombrado a principios de febrero por cada una de las partes que lo conforman. Es un Consejo Honorario, es un Consejo que puede trabajar hacia la reglamentación, puede ayudar en muchas de las etapas. Y el Ministerio también había elegido un delegado en aquel entonces. Bueno, nosotros estamos desde marzo solicitando al Ministerio, bueno, pongamos este Consejo a trabajar, que realmente lo que va a hacer es sumar, lo que va a hacer es resolver, lo que va a hacer es aflojar un poco tantas tensiones de trabajo, porque en realidad a todos nos atacó la pandemia de una forma muy violenta y realmente no estamos dando abasto ni unos ni otros, y creo que si trabajásemos juntos las cosas serían mucho más aceitadas hacia adelante. ¿Cómo fue la respuesta del público, la aplicación del protocolo en estos primeros días? Ah, perfecto. No, todo el mundo súper atento a lo que tenía que hacer, poniéndose en el lugar, también todos los actores, porque cada vez que ingresa una persona, por cada persona que ingresa hay 9 que están al servicio de esa persona, desde que se ve la temperatura, el alcohol, las entradas, los baños, los acomodadores. Digo, es realmente todo un mecanismo nuevo que, bueno, que hubo que aprender, pero que también significa mucho trabajo para los teatros, ¿no? Porque 9 personas es un montón. Y con respecto a la situación económica, hoy el ministro decía que todavía están trabajando con respecto a comprar ese 30% de localidades, uh-huh, y ver de qué forma se puede seguir apoyando el sector de la cultura. Bueno, eso es el Ministerio. Ellos nos comentaron a nosotros que tenían esa idea, esa inquietud. No sabemos cómo se va a instrumentar. También va a depender también del aforo de las salas, si se mantiene el 30 o si se sube el 50. Digo, y también ver la cantidad de espectáculos que hay a lo largo de todo el país, ¿no? Estamos esperando la respuesta de ellos y que nos expliquen bien cómo se instrumentaría un apoyo de esas características. ¿Cómo les fue hoy en la comisión? Muy bien, nosotros tenemos muy buena relación con todos y todas acá adentro, porque la verdad es que esta es una ley que salió por unanimidad, tanto en diputados como en senadores, en el periodo pasado, y en este periodo también se muestra de una forma muy, muy, muy consensuada. Digo, nadie se opone a una ley que es nueva, que organiza, que reglamenta, que pone en orden a un sector que está bastante disperso, que significa mucho, que tiene mucho reconocimiento a nivel exterior y que significa ingreso para muchas personas, para muchas familias, y que además no solo queda en Montevideo, es atender una realidad absolutamente descuidada que es el resto del país y que es muy difícil, a donde es muy difícil llegar. Hasta el momento no han tenido ninguna respuesta sobre este tema, del porqué de la demora de la reglamentación. No, ellos están estudiando cómo se haría la reglamentación. Nosotros nos hemos puesto a las órdenes para trabajar en conjunto y justamente pidiendo que el Consejo Honorario que crea la ley, que podría estar en este momento ya funcionando, se ponga a funcionar y a colaborar y trabajar juntos. Ahí tenían entonces a Alicia Dogliotti, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, SUA, tras comparecer en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, hablando justamente de esta falta de reglamentación de la ley del teatro independiente, aprobada ya por en diputados como senadores en la legislatura pasada. Hacemos la pausa y volvemos. El tema de la industria y la situación que se plantea desde el punto de vista de la falta de valor agregado fue reunión de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Senadores con justamente los representantes de la Cámara de Industria del Uruguay. Allí se planteó la falta de competitividad, el tema de que la falta de valor agregado y la exportación de materia prima lo que hace es que no genere fuentes de trabajo en el propio país que exporta, en este caso en Uruguay. Muchas veces se hace afuera. Por ejemplo, tanto en el tema de la madera, que algo que hablábamos en la jornada de ayer con lo que era la locución de un diputado del Partido Nacional por el departamento de Tacuarembó, que hablaba de que sobre todo en el tema de pino, que se está sacando el rolo de madera directamente hacia China sin valor agregado, que allí se podría instrumentar la posibilidad del trabajo industrial en madera, pero que es bastante difícil, porque alguna empresa que estuvo justamente por el departamento de Tacuarembó se fue, alguna multinacional. Está también la situación de la celulosa, pero que no ha generado en este caso la posibilidad de alguna fábrica de papeles, más se cerraron, en este caso en el departamento de Soriano, instrumentos importantes justamente de fábrica de papel. Y también eso pasa en el cuero, en la curtiembre, que muchas veces se manda al Brasil por parte de los frigoríficos uruguayos, que además la mayoría son brasileros, porque están en multinacionales brasileñas, lo mandan a Brasil y allí le dan el valor agregado y no aquí en Uruguay, como también en otras situaciones que el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto relataba de la siguiente forma. En reciente visita de la Cámara de Industrias del Uruguay, de la Comisión de Industrias del Senado, los representantes de dicha entidad manifestaron sucintamente que de los 50.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años, marzo 2014 a marzo 2020, 25.000 corresponderían al sector industrial. Asimismo, se sostuvo que desde el año 2014 se observa una evolución en caída en materia de inversión en maquinaria industrial. También agregó dicha Cámara que los niveles de precios relativos del Uruguay respecto del mundo afectan la competitividad de la industria, acusándose un atraso cambiario que se trasunta en niveles de cambio más bajos en términos relativos, lo que hace que el país resulte más caro que sus competidores. Resumiendo sus palabras, digamos que también subrayó la existencia de una gran capacidad ociosa en materia industrial. En definitiva, el panorama pintado no resulta precisamente alentador, dado que evidentemente no es exclusivamente el tipo de cambio lo que afecta la caída de la industria y del empleo industrial. En los últimos tiempos hemos escuchado a reconocidos productores de la actividad maderera señalar que en el país existen dificultades para colocar este producto, si no es con destino a la fabricación de celulosa, resultando así que se estima que mensualmente se exportan 4 barcos de madera con destino a ser industrializada en el extranjero, dado que el Uruguay carece de establecimientos industriales que procesen la madera con destino a la construcción, mobiliario, etc. Ni qué decir que en materia de producción de celulosa, la misma no ha dado lugar a la instalación de fábricas de papel y, como podemos recordar, hace pocos años vimos caer la industria instalada en Juan Lacase con dicho destino, sin que el trabajo que generaba dicha actividad en la citada localidad fuera sustituido por otra actividad productiva. En similar sentido, hemos visto languidecer la industria de la curtiduría o de la curtiembre hasta casi su extinción, sobreviviendo en la materia muy contados establecimientos, cuando precisamente el cuero fue en los orígenes de nuestra nacionalidad el principal producto de exportación. Sin embargo, en los últimos tiempos, caracterizados técnicos en la materia han expresado que los frigoríficos, en la mayor parte propiedad de empresas extranjeras, exportan dichos cueros con un tratamiento mínimo para curtirlos en el Brasil e incluso, en algunos casos, en Europa, dado que nuestros costos son superiores a los de dichos países. No extraña a nadie que la industria nacional procesadora de productos primarios originarios de nuestro país se encuentra prácticamente en extinción. Hace muchísimos años comenzaron desapareciendo las empresas textiles, la confección, la producción de calzado, que daba trabajo a miles de compatriotas, transformándonos en meros exportadores de productos primarios, carne, lana, soja, cuero, madera, etcétera, que terminan generando trabajo y riqueza en otros países por nuestra propia incapacidad de procesar las materias primas que producimos. No escapa a mi criterio que se ha instalado en el mundo una división del trabajo que reserva la industria y la tecnología para unos países y remite a otros a la mera fuente de producción de materias primas, generando dificultades en la generación de puestos de trabajo. Nos preguntamos entonces si no ha llegado la hora en que nuestro país defina encarar el procesamiento industrial de algunas de las materias primas que producimos en nuestro territorio, estudiando los incentivos que permitan el desarrollo de estas actividades que terminarán beneficiando a la economía general del país. Ahí tenían la palabra entonces de Guillermo Domenech, el representante de Cabildo Abierto. Mientras tanto, el senador Daniel Olesker del Frente Amplio fustigó las políticas que hasta ahora se han tomado parte del gobierno en relación al COVID-19. Dijo que las partidas especiales, por ejemplo, no habían tenido el ajuste, aunque hoy se maneja que algunas sí las van a tener, vinculado a la inflación del mes de agosto. Expresó también que en lo que es el dinero que se está otorgando al Mides hay una baja con respecto al año pasado, aún en tiempos de pandemia, cuando hay promesas, por ejemplo, de las famosas casitas para la gente en situación de calle, que reitero, hoy estaban algunas durmiendo en el propio Ministerio de Desarrollo Social allí en la escalinata de 18 de julio. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Olesker del Partido Socialista. Una web sobre el gasto que se originó a partir de la ley que votamos en este Parlamento para el fondo COVID-19. Y creemos que es una valoración muy importante que debemos hacer. Esa información nos dice que ha sido resultado de, primero, dar una partida a la tarjeta Uruguay y a la asignación familiar, quiero aclararlo, esto es muy importante, que quienes tenían las dos prestaciones, que es un número muy importante, solo recibían una partida de 50% incremental, lo que da un promedio de 2.000 pesos por hogar, y quiero agregar además que la partida de agosto, que va a ser la siguiente que van a recibir, ya es un 4% menos que la partida recibida el 31 de marzo, porque fue la inflación acaecida entre marzo y agosto y la partida no se ajustó. Segundo, 1.200 pesos de valor de la canasta familiar para los que no tenían TUSI AFAM, y también el mismo razonamiento. La segunda canasta es 4% más baja, y además el valor, como ustedes verán, es muy poco significativo. Un subsidio de 2 meses de 6.800 pesos a monotributista Mides, algunas exoneraciones parciales a pequeñas empresas, ahora voy a dar el dato, y flexibilización del desempleo, pero sin compensación económica. El seguro de desempleo tiene un mínimo de 5.800 pesos aproximadamente, y por lo tanto muchos recibieron esa partida cuando perdieron el trabajo. En ese contexto, como lo dijo claramente el señor, mientras sucedían estas partidas muy bajas, la inflación se disparó, especialmente en alimentos, la devaluación se disparó y aumentaron las tarifas públicas. Con lo cual, el ingreso real de las personas que recibieron estas transferencias no solo fue muy poco significativo, sino además en caída. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, el cuadro que presenta el MEF, yo lo resumí acá, nos dice que entre marzo y junio, es decir, en 4 meses, el gasto total, incluido el gasto efectivo y la renuncia fiscal, que es una forma de gasto, como todos sabemos, fueron 250 millones de dólares, 0.468 del Producto Bruto Interno en 4 meses acumulados. Es decir, una cifra que, como CEPAL lo ha mostrado ya en informes que hemos analizado aquí mismo incluso, es la más baja de toda América Latina compartiendo este puesto con República Dominicana. Y si analizamos el interior de esos 250 millones, veremos que al Mides, para tarjetas y asignación familiar, le correspondieron 30 millones de dólares. Esto es menos que el refuerzo presupuestal que recibió Mides el año anterior. Es decir, se está compensando a Mides en un momento de la pandemia por menos valor del que tenían originalmente. Las asignaciones familiares fueron otros 30, los seguros de paro aproximadamente unos 125 millones de dólares y una renuncia fiscal del orden de los 110 millones de dólares. Esto lo que nos muestra entonces es que la política respecto a la pandemia ha sido absolutamente insuficiente. En 4 meses, repito, no llega al 0,5% del PBI y se combina, porque esto es para los sectores de mayor precariedad, con una política salarial, donde el salario real está cayendo de manera importante y va a caer a fin de año, según nuestras estimaciones, entre 3 y 5% y volverá a caer en el 21, dado el convenio impuesto, digamos, en la negociación colectiva, con un aumento del desempleo, con una caída de los seguros de desempleo entre agosto y septiembre. Situación muy complicada y esto es lo que queríamos exponer. Ahí tenían la palabra entonces de Daniel Olesker. Hacemos la pausa, tras la misma vamos a escuchar la conferencia completa del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que compareció en el Parlamento Nacional, habló de diversos temas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a la situación del teatro, aseguró que se estaba buscando, junto con capitales privados, crear un fondo para la compra de las butacas que tienen que quedar libres por el tema sanitario, para que los teatros puedan de alguna manera paliar la situación financiera que tienen a la hora de montar las obras. También habló de algunos convenios que se están teniendo, por ejemplo, con Antel. Se está buscando en el ámbito del propio ministerio realizar algunos recortes pedidos por el Ministerio de Economía y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es decir, por Azucena Arbeleche y por Isaac Alfi. Lo que decía da Silveira es que esos recortes obviamente intentarán no generar problemáticas en el funcionamiento del ministerio, a sabiendas que obviamente tienen que llegar a ciertas metas a cumplir y que, bueno, es lo que en este momento están visualizando de cara a lo que ha sido la negociación con el equipo económico. Mientras tanto, también habló de algunos otros presupuestos, por ejemplo, el de la Universidad de la República, que pide una recuperación para este quinquenio de un 49%, que para el ministro Pablo da Silveira sería imposible de dar a partir de la situación que está viviendo el país. Le baja el dedo, le baja el pulgar a ese 49%, siempre recordándoles que la Universidad de la República había partido de una recuperación del 77%, que después fue bajada, aún generando ciertos conflictos internos, por ejemplo, con la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, y con la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, UTHC, que han manifestado que dándole el 49%, tal vez no se podría cumplir con algunos compromisos de recuperación salarial y escalafonaria firmados justamente con estos sindicatos. Mucho menos si todavía no le van a dar el 49, que es lo que parece que va a suceder a partir de lo que da Silveira expresó. Obviamente que el Parlamento Nacional es el que tiene la última palabra, porque es por allí donde se discute el presupuesto, pero viene con parámetros muy importantes, con bajadas de línea, si ustedes quieren, muy intensas, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, como también del propio Ministerio de Economía y Finanzas. También el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hizo referencia a investigaciones en los centros MEC durante la administración de Frente Amplio. Él manifiesta que hubo manejo de plata, que no ha quedado clara en lo que tiene que ver con el uso de la misma. Nosotros le decíamos, si esto no fue parte de la transición, no se habló en la transición. Bueno, nos decía da Silveira que lo que pasa es que muchas veces uno se hace de material importante cuando recién asume. Entonces, en la medida que asumieron, se van dando cuenta de que algunas cuentas no cierran. No quiere hablar de dolo porque no tiene pruebas para poder hacerlo, pero sí hay una investigación en curso. Por otra parte, también hubo que consultarle, obviamente, por los casos de COVID-19 en centros de estudios, por ejemplo, el de Libertad, pero también en algunos otros centros de estudio, también en el departamento de Artigas, y bueno, ver cuál es el seguimiento que se está haciendo en ese aspecto. Justamente vamos a escuchar a Pablo da Silveira, Ministro de Educación y Cultura, hablando en principio de este tema. Básicamente es la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, junto con ANEP, evidentemente, que es la que maneja de manera directa las escuelas. Por ahora son brotes muy pequeños y se está aplicando toda la metodología que hemos desarrollado en estos meses para seguir los casos, para detectar los posibles vectores de contagio y de esa manera evitar que un foco se convierta en un punto de expansión del virus. Estaba dentro de lo que podía pasar, por eso es que estas cosas se hacen con tanto cuidado, tan progresivas, porque si le pasa a todo el mundo, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? No jugamos en una liga propia, nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo. Felizmente hoy tenemos un muy buen método de trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Salud Pública, ACE, y confiamos que, como ha pasado con todos los brotes anteriores, como ha pasado con el brote de la médica uruguaya, que en un momento fue preocupante porque había muchos casos, bueno, confiamos en que también en este caso vamos a conseguir dominar. Ministro, seguir la discusión presupuestal, ¿cuál va a ser la posición del Ministerio? Es decir, ¿cuáles serán los requerimientos que va a hacer el Ministerio en esa discusión? ¿Qué es lo que van a plantear ustedes? El Ministerio de Educación y Cultura está a favor de la educación, de la cultura, de la ciencia, y hacemos todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, para que esos sectores cuenten con la mayor cantidad de recursos posibles y para que puedan desarrollar su actividad del mejor modo posible. Del otro lado hay las restricciones que todos conocemos, del otro lado está el inmenso esfuerzo económico que está haciendo el Estado en materia de políticas de salud, en materia de políticas sociales, en materia de políticas de empleo, que suponen muchísimas erogaciones, en un momento en el que además los ingresos bajaron, porque bajó la actividad, bajó la recaudación por distintos contextos. Entonces habrá que ir encontrando el punto de equilibrio entre las ganas que nosotros tenemos de darle a la educación, a la cultura y a la ciencia todo lo que necesitan, y la responsabilidad de las autoridades económicas de decir hasta aquí se puede y hasta aquí no. ¿Complejidad del correo, el tema del registro civil, tantas cosas que abarca el Ministerio de Educación y Cultura? Sí, el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, el registro civil no. El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio complejo porque pasan muchas cosas, se ocupa de muchos temas y eso hace un poquito más difícil de pronto que otros esta discusión, pero hay que hacerlo, siempre ha sido así, no hay que quejarse, simplemente hay que trabajar y seguir adelante. ¿Hay programas comprometidos por las restricciones presupuestales? No, lo que hay en algunos casos son reorientaciones de programas, pero que hubiéramos hecho sin restricciones presupuestales, simplemente porque estamos viendo las cosas de otra manera y porque queremos fortalecer algunas cosas y poner ciertos énfasis, pero estamos tratando de que todo lo que se venía haciendo y es importante que se haga, se pueda seguir haciendo. ¿Usted se ha podido avanzar en algo respecto a los paquetes que había anunciado el Ministerio de comprar butacas por el 30% de los aforos de las salas de teatro? Bueno, ahora estamos en eso, efectivamente, así como creamos inicialmente el Fondo de Solidaridad Rubén Meloño, que compraba funciones enteras por anticipado y clases para que los artistas que habían dejado de tener la posibilidad de dar clases generaran ingresos. Ahora estamos en esta nueva etapa de comprar butacas vacías. Como ustedes saben, los protocolos de seguridad exigen que haya una butaca ocupada, dos butacas vacías, una butaca ocupada. Eso evidentemente significa pérdidas muy importantes para las salas. Entonces, lo que estamos trabajando ahora y estamos avanzando mucho es en la compra de butacas vacías, conseguir recursos para que el Fondo de Solidaridad Cultural compre esas butacas que nadie va a poder usar. ¿Y eso se está haciendo? ¿Qué plazo se maneja? Estamos en eso, estamos implementando la idea. ¿Qué fondo se va a transferir y está regulado? Bueno, queremos hacer igual que hicimos con el Fondo Meloño, que haya fondos públicos y aportes privados. Nos fue muy bien en la primera etapa, confiamos en que ahora también sea de ese modo. Estamos haciendo los contactos, así que es difícil dar una cifra porque depende de cómo nos va. El rector de la Universidad Arín justamente hablaba de que no hay obligación de recorte si el gobierno está haciendo un llamado a tratar de ser lo más austero posible, ¿no? Ese es el caso específico de la Universidad de la República. Hay otros organismos que son los que justamente la semana pasada anunciamos que no iban a estar obligados por el decreto 90, que sí estaban obligados. La Universidad de la República, que funciona en un régimen específico de autonomía, no está obligada por el Decreto 90. El Decreto 90 incluye una exhortación a controlar el gasto, pero eso no obliga a la Universidad de la República. Por eso cuando algunos preguntan, bueno, ¿por qué la Universidad de la República no está en la lista que se difundió el año pasado? Porque no está obligada. Algunos no hablan de ahorro, hablan de mejora de gestión, es lo que intenta el gobierno. ¿Cómo se va a graficar esa mejora de gestión? ¿Qué número vamos a ver realizar en un tiempo? No, los números prefiero que se los pregunten a la gente de economía. Sí les puedo decir la idea, y la idea es poder seguir haciendo lo mismo, bajando los costos que supone hacer lo que se debe hacer. ¿La UDELAR tiene un aumento? Creo que el aumento que pide la UDELAR, que si no me equivoco es del orden del 49%, es muy difícil de que pueda ser cumplido en este momento. ¿Qué va a pasar finalmente? Es una cuestión que va a seguir el Parlamento en el corre del proceso presupuestario. ¿Qué opina de la función que cumplen los centros MEC? ¿Son efectivos realmente más allá del gasto importante que significan? Creo que hay que diferenciar el trabajo en el interior, el trabajo cultural en el interior, con el funcionamiento de ese instrumento específico que es Centros MEC. Nosotros tenemos una firme voluntad de trabajar en el interior, tenemos una firme voluntad de profundizar el trabajo en el interior, de hacerlo en estrecha relación con los gobiernos departamentales. Un poco nuestra idea, que repetimos mucho, es no queremos trabajar para el interior, queremos trabajar con el interior. Estamos empujando muchas cosas. Por ejemplo, otra noticia que vimos hoy, que es muy linda, acabamos de cerrar un acuerdo con INEFOP para formar una cantidad muy grande de técnicos en iluminación y sonido en el interior del país. Eso, por un lado, le da trabajo a técnicos de iluminación y sonido que hoy tienen poca actividad, para que tengan ingresos como docentes. Y por otra parte, permite generar capacidades locales, para que cuando una producción llegue a un lugar del interior no tenga que viajar con sus propios técnicos, sino que se encuentre así con técnicos perfectamente capacitados. Entonces estamos haciendo muchas cosas para trabajar con el interior. El programa Centros MEC, a nuestro juicio, era un programa que no estaba andando bien, que tenía muchos problemas, que no hacía un buen uso de los recursos públicos que se destinaban, y entonces eso lo vamos a cambiar. Lo estamos, de hecho, cambiando, y lo vamos a cambiar significativamente. Pero no es una cuestión de más o de menos. Es una cuestión de hacer las cosas mejor. ¿Dónde veía, por ejemplo, gastos indebidos? Miren, estamos haciendo investigaciones al respecto, estamos acumulando información. Yo prefiero no hacer comentarios a la ligera. Lo que sí les puedo decir es que ahí había mucha plata, y que cuando uno ve cómo se estaba gastando al menos parte de esa plata, surge bastante preocupación. El otro día el presidente de la República entró a uno y lo primero que hizo fue apagar el aire acondicionado. Está bien, está bien. Pero, por ejemplo, cosas que nos pasan es que estamos descubriendo que compras que se hicieron con Centros MEC no estaban en los inventarios del Ministerio. El Ministerio no sabía que las tenía, y estamos ahora reinventariando y haciendo un montón de operaciones para tratar de poner orden en un programa que estaba funcionando con mucho desastre. ¿Esos elementos en la transición no aparecían? Esas son cosas que uno descubre cuando está dentro, porque tiene que ahí accede información, no solo accede información contable, abre la puerta y se encuentra con cosas. Entonces era difícil saber antes de asumir exactamente cuál es la situación. Había desorden, no, nuestra posición no es salir a denunciar, salir a pasar facturas. Nuestra posición es poner orden, defender la plata de los contribuyentes, que pagan sus impuestos con mucho esfuerzo, y conseguir llegar mejor a las poblaciones a las que importa llegar. No había dolo entonces, era desorden. No, decir que hay dolo, para eso hay que tener pruebas concretas. Jamás yo haría una afirmación de ese tipo si no tengo pruebas concretas. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.